Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos aquí con Juvenal Rogel, compartiendo la palabra de Dios en relación a esta conversación, y que les habla Raúl Medina. Queridos amigos, muy bienvenidos también de mi parte, deseando de todo corazón que esta jornada sea muy exitosa en el Señor. Y por supuesto, lo que vamos a comentar, vamos a conversar en este instante, especialmente en relación a la restauración del dominio, como Dios así lo quiere, puede ser de gran bendición para nuestras vidas. A propósito de lo que dices de la restauración del dominio, fuera que fue un privilegio tenerlo, que Dios nos entregó, Dios también nos estableció, porque Él es tan sabio para dirigirnos, algunos límites en relación a esto, límites que están establecidos en su palabra, y uno cuando los mira así puede mirar fríamente, fríamente mirar con observación, pero ¿por qué nos dejó libres hacer, ya que, bueno, nos dejó libres y lamentablemente esa libertad, ¿no es cierto?, nos desvió a tal punto que hoy día estamos inmersos en un problema bastante serio, del cual Cristo ya nos sacó gracias a su venida y a su sacrificio. Ahora, este quiebre que se ha producido en la relación inicial con Dios y que es producto del pecado, ha hecho que distorsionemos los conceptos, Raúl, porque, como tú bien decías, los límites fueron creados para nuestra bendición. En la misma creación Dios estableció límites, recordando de que allí todo era perfecto, que a lo mejor en forma natural el ser humano podría haber hecho cualquier cosa, total, estaba dentro de un ambiente seguro, sin pecado. Sin embargo, Dios estableció, por ejemplo, que a un determinado árbol él no se podía acercar. Había límites, claro, que estaban previamente establecidos, y mientras se obedeciera esos límites, la felicidad y el equilibrio y la perfección se iban a mantener. Ahora, si uno mira todo lo que Dios creó, el árbol era realmente insignificante en relación a todo lo que había, porque cuánta cantidad de frutos deliciosos. No podemos imaginarnos siquiera. No se puede imaginar, porque hoy día, por ejemplo, tenemos que en Chile hay muchas frutas, pero de improviso se encuentra que en otros lugares hay algunas que aquí no existen, o muy escasas. O allá no existen las que están acá. Entonces se nota que eso, todo lo de allá y lo de acá, estaba en el huerto, no se había mucho. Y de todo esto Dios dijo, solamente un árbol, ni te acerques, ni converses, ni hagas nada, y lamentablemente allí fue el lugar donde empezó el problema. Ahora, Raúl, el tema de los límites indudablemente están establecidos para nuestra bendición, y eso es lo que nos cuesta entender como seres humanos en nuestra condición caída y pecaminosa. Pero, por ejemplo, todo el mundo, tú hace algunos un par de programas atrás mencionabas el tema de que acá en Santiago cada vez la contaminación es mayor, ¿cierto? El aire es prácticamente irrespirable en algunos casos o en algunos días, y por eso se ha creado la restricción vehicular. Y claro, todo el mundo reclama contra esto. Cuando nos toca la restricción vehicular, sentimos como que prácticamente no podemos actuar dentro del contexto normal de nuestra vida. Pero esto fue creado para poder mejorar la calidad del ambiente y del aire, para el beneficio de las personas y particularmente para los niños, para poder hacer ejercicio físico y un montón de otras cosas más. Entonces, tenemos que entender que las restricciones que Dios pone, los límites que Dios pone, especialmente en el ámbito moral, son precisamente para que nosotros podamos disfrutar adecuadamente de todo lo que Él ha puesto a nuestra disposición. Ahora, estos límites, yo veo cómo las autoridades están preocupadas de qué hacer, y preguntan y tratan de encontrar una solución, pero Cristo ya la tiene, y uno dirá, ¿y cuál será la solución? Está en la palabra de Dios. Fíjese que al estudiar allí Éxodo, capítulo 20, del 1 al 17, uno encuentra los límites que Dios puso en el trato con Dios y con los seres humanos, con los pares. Pero los versículos 1 y 2 de alguna manera nos recuerda una situación puntual que todos nosotros también estamos inmersos en ella. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, es Dios el que habla, no es el ser humano, es el que nos creó, el que nos dio la tierra. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Fíjate que el segundo texto de aquí del capítulo 20 nos indica que Dios es el que nos saca, que nos da el privilegio de colocarnos en un ambiente mejor. Uno podrá decir, ¿y qué ambiente mejor donde estamos si ya no hay dónde vivir, no hay seguridad, no hay una serie de cosas que aparecen? Está cada día peor, podríamos decir. Pero en Cristo, siguiendo estos parámetros que vienen a continuación, nos hablan de que sí se puede vivir tranquilo, aún en las circunstancias más adversas. Ahora, qué interesante lo que tú planteas, Raúl, porque cuando una persona vive una experiencia de transformación, porque encontró esta maravillosa verdad del Evangelio, se dejó transformar por la presencia del Espíritu Santo, ahora comienza una nueva vida de obediencia y también una dimensión completamente distinta a la que antes tenía. Ve la vida con una perspectiva diferente. De ahí el salmista, por ejemplo, en el Salmo 138, 8, dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Qué interesante. Dios le da un propósito específico. O sea, volvemos a recuperar el propósito que antes habíamos perdido para que seamos una auténtica bendición también para los demás y para el medio ambiente. Y esto es bien importante destacar, Raúl, porque para que estos propósitos se cumplan, tiene que haber límites. Cuando no hay Claro. límites, el ser humano pierde la orientación y llega a cualquier lugar menos al propósito para el cual Dios nos ha creado. Por ejemplo, el ser humano ha descartado la creación divina, pone alguna evolución de por medio, alguna cosa que en realidad es aberrante en relación a lo que es la realidad que nosotros entendemos. Por eso es que los mandamientos que están acá, las 10 palabras de Dios tan perfectas, nos hablan primero de una relación entre nosotros y Dios. Y por eso que él dice, no tendrás dioses ajenos, porque eso nos desvía, nos baja los niveles de un Dios que tiene características humanas, no te harás imagen, no vas a adorar esas dioses, no te inclinarás a ellas, ¿no es cierto? Porque eso no entra dentro del concepto divino que te enaltece. Y luego te dice, acuérdate de un día para separarlo. Porque si tú lo haces, nunca te vas a apartar de la realidad que es el dominio verdadero. ¿Por qué lo digo así? Porque lamentablemente cuando el ser humano, apartado de Dios, dejó este mandamiento, el cuarto mandamiento que Dios lo estableció desde el mismo principio, acuérdate que él en el Edén mismo estableció un día que no tiene razón de ser para otra razón que sea el separado para Dios, lamentablemente se perdió y ahora está en un caos de dirección, de desorientación, justamente por esto, y habla de tantas aberraciones a veces. Y yo veo personas que son bastante eruditas y cómo hablan acerca de los millones de años, y uno dice, ¿de dónde saca? Me cuesta bastante, o sea, tendría que tener más fe en realidad para creer eso que la creación de Dios. Bueno, y no en vano, muchos de ellos en algún momento también han aceptado la verdadera verdad, si lo podemos decir de esta forma, Raúl, y se han transformado en creacionistas. Obviamente han perdido ese perfil que tenían antes Claro. por haber realmente reconocido la verdad. Y hay muchos que a lo mejor en su fuero íntimo también lo reconocen, pero tú sabes que dentro de un sistema muchas veces cuesta que las personas puedan realmente dar a conocer que estaban cometiendo un grave error. Y fíjate que aquí hay algo bien interesante que yo quisiera mencionar. Muchas veces me he preguntado por qué los mandamientos no comienzan, ¿cierto?, por otro mandamiento, por ejemplo, el quinto mandamiento, honrar al padre y a la madre, o no adulterarás. No, comienza primero estableciendo el señorío que Dios tiene y la dependencia que nosotros tenemos de Él. Si esto es debidamente comprendido, no cabe ninguna duda que nunca vamos a traspasar los límites como el ser humano en pecado lo ha hecho y donde en vez de tener dominio y señorear la creación, ha pasado a explotarla. ¿Y de qué manera? De tal manera que ahora ya las mismas autoridades no saben qué hacer con la situación ambiental en la cual nos encontramos. Bueno, teniendo ese concepto de Dios primero, no vamos a matar, no vamos a ser adúlteros, no vamos a Y todo va hurtar a seguir como y no consecuencia. hablaremos contra nuestro prójimo ni codiciaremos las cosas de nuestro prójimo. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Será hasta la próxima, amigos, y que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes.